juntamos hoy 10 de la mañana y como había mucho taco para venirnos en la van, no vinimos en metro. Y una buena medida aprovechando la cantidad de tacos que hay con la lluvia, ¿o no? Bueno, hay que prolongar el metro, el metro tiene que seguir, la red de metro tiene que continuarse. Permita bajar antes de subir. Próximo.